aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar en esta mañana de martes 30 de noviembre, último día del mes, a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida de la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Betty, mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Con un saludo afectuoso para nuestros queridos amigos y amigas. ¿Qué cuentas, Jorge? ¿Cómo está todo por allá? Pues un norte de la fuerte. Fuerte, ¿sí? Yo creo que hay rachas, como dicen. Ajá. En los anuncios de la muchacha esa que sale. Rachas como de 80 uh-huh. kilómetros, que ya es fuerte, ¿eh? A ver si no se caen ningún árbol. Bueno, adelante. Bueno, pues a propósito de fenómenos naturales y de que nuestro país está celebrando la cumbre de cambio climático, la verdad, Jorge, es que, pues, yo no veo, y no porque todo lo vea mal que pase en México, en Copenhague, tú ves que no sirvió para nada esa cumbre, y yo así sistemáticamente veo que todas las cumbres en materia económica, en materia política, pues simplemente, pues pasan de largo sin un provecho que podamos decir ahora sí van a cambiar las cosas. Realmente no se hacen simplemente para que los políticos salgan en medios, para que puedan hablar en un entorno internacional, pero realmente, efectivamente, no sirven de mucho. Aquí en México bien sabemos que los planes ambientales pues no han servido, el mentado hoy no circula, en el que, pues bueno, en los verificentros hay mucha corrupción, en el que finalmente, ¿para qué sirve que se verifiquen los coches si pasan trailers, pasan camiones en la Ciudad de México, que contaminan mucho más, pero no les hacen nada porque obviamente están beneficiando a un grupo empresarial, no los pueden tocar? Y pues esto es sistemático, ¿no, Jorge? No se toca al empresariado, no se toca a los industriales porque saben que afectarían intereses y porque saben que no los apoyarían en un futuro político, ¿no? Pues sí. Fíjate que un poco tiene uno que hablar, el hombre y sus patologías. Como dijo el hombre y su circunstancia. Sí. Eso dijo, creo, aquellos dos personajes españoles, según Fox. Creo que lo dijo Ortega y Gasset. Entonces, para Fox eran dos personas. Sí, sí. Creo que búscale ahí el hombre y su circunstancia. Me parece que lo dijo, mi incultura es total. Que lo dijo Ortega y Gasset. Bueno, ahora el hombre es y sus patologías. Sí, Ortega y Gasset lo dijo. Bueno, muy bien. El hombre es y su circunstancia. Es decir, uno es producto del mundo en que vive, de las circunstancias que lo rodean. Sí. Infancia es destino, dijo otro. Uh-huh. Y todo hace ver que uno es, no como si fuera una marioneta, pero es uno producto de muchas cosas. Modifico, pues, a las 10 de la mañana de este día el dicho de Ortega y Gasset y de otros, y digo, el hombre es y su patología. ¿Qué quiero decir con esto? No sé yo mismo, pero todos nos comportamos según el arsenal de defectos, problemas, según lo que nos hayan echado a la bolsa que somos, al receptáculo que somos como humanos, de todo lo que recibimos, y luego lo echamos otra vez hacia afuera. El hombre es y su patología. Y lo digo a propósito de que, por ejemplo, ¿tú crees que en la cumbre, todos los de la cumbre van por la cumbre? No. Yo tampoco lo creo. Sí, por eso te digo, pasan sin pena ni gloria. Hay cumbres y cumbres. Desde que yo tengo uso de razón, hay cumbres. En el hipotético caso de que la tuviese, bueno, ponle unos 30 años. Ajá. que nuestro río se convirtió en un caño de mugre. Uh-huh. ¿Eh? Ha habido por lo menos seis o siete gobernadores, el río sigue peor. Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, quien no puede comenzar por lo propio, mal voy. Y así ves en toda la ciudad. Uh-huh. Te juro, no es por hacer un acto de xenofobia o de mala leche o de ¿cómo se llama? Despotricar o hablar mal. Cuando después de mucho tiempo llega uno a la Ciudad de México, el olor es penetrante. Uh-huh. En la ciudad. Y sobre todo en ciertas áreas. Y eso desde hace, no sé, 20 años que uno se puede percatar. Sí, tiene el olfato fino. Entonces, todo eso. Ahora, sí. Todo se vuelve un elemento de carácter publicitario. Y el que convierte todo en algo publicitario, como nosotros, los hombres de la radio y la televisión, es producto de una patología. Sí. Por eso digo que el hombre es su patología. Aquí hay dos cosas. La cumbre de Cancún, en la cual se nos dice, somos nosotros, México. Mm. Los salvadores del mundo, puesto que en el criterio televisivo, gubernamental, publicitario y propagandístico, el presidente se está manifestando como un mesías. Sí. De la salvación ecológica del mundo. ¿De dónde acá? Después de 6 o 7 meses, hace un año no había una conciencia ecológica tan profunda en México. Sí. Tanto es así que nunca arreglaban los caños de petróleo podrido en los manglares de aquí de Veracruz, ni los han arreglado. Es decir, lo ecológico se vuelve noticia en el sentido peyorativo de la noticia, de la palabra noticia, mm-hmm. Es decir, motivo de propaganda. Y claro, todo el mundo quiere, el político quiere estar cerca del deportista, patrocinar equipos triunfadores, hacer congresos y que vengan de todo el mundo para que se den cuenta de que lo está haciendo muy bien. Y al mismo tiempo, aprovechar publicitariamente esa visita. Oye, qué buena onda, pues que vengan de todo el mundo, que les decimos que uh-huh. tenemos mucho interés en lo ecológico, pero en absoluto. Porque fíjate que hay también un paralelismo, o sea, hay cosas iguales. No podemos limpiar nuestros caños, ¿cómo vamos a poder limpiar nuestras secretarías? O al revés, ¿no? Pero se oye fuerte, ¿verdad? No. Limpiar de la mugre que hay. Obviamente, sí, mugre es mugre. Sí, claro. ¿Eh? Ajá. Pues sería el principio, sería el ejemplo más digno. Por eso digo, seamos congruentes. Sí. Limpiemos el río Sedeño y también limpiemos, por ejemplo, los subterfugios del sindicalismo mexicano, uh-huh. por decir algo. Claro que el río del sindicalismo le ronca. Sedeño es un caño. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Pero ahí se van, porque los dos llevan agua sucia, y muy sucia. Sí, huelen feo. No, pero lejos. Sí. Eso es lo que te digo, todo es aprovechable. Ahora, es muy triste porque las cosas que son de trascendencia humana, ajá. ya no política de politiquería nacional, así como aquí para el mundo politiquillo de aquí, las cosas que son de trascendencia humana se pudren por la publicidad. En cuanto entran los locutores, los comentaristas, hay mesas redondas. Yo me acuerdo cuando hacíamos el noticiero ecológico hace 30 años, se reían de nosotros. Los ecólogos, ahí está el compadre Adib Sabah, y otro señor alto, ¿cómo se llama?, del Movimiento Ecológico Mexicano, del MEM, MEM creo que se llamaba. Del Movimiento Ecologista, sí, mexicano. Sí, Movimiento Ecológico Mexicano, algo así. Uh-huh. que hacíamos el programa y se reían de nosotros, ya tu ecología. Y cuando venía el cuate a que poner una lámina para cocer la comida, dice, dejas tu comida en un cajón negro con unos espejos, te vas a trabajar y la señora ya llega y la encuentra cocida sin haber gastado ni leña ni petróleo, sobre todo en los lugares donde hay sol. Todo eso lo hacíamos en el noticiero ecológico y se reían de nosotros. Mm-hmm. Estoy hablando de 1975. No, 85, 95, hace 30 años más o menos. Oye, la propuesta de Berto Castillo de los ventiladores, ¿no? En aquella época los ventiladores, los ventiladores en el Ajusco. Sí. Y en fin, había muchas cosas. Ah, de ahí salió. El avisador de los temblores. Mm. Porque ahí yo nomás de... ¿cómo te decir? De ideas jaladas que tengo, les decía yo, mira, porque ahí nos enseñaron a que un temblor es como una piedra que cae en un agua tranquila, se va por haciendo ondas, y así las ondas, si es a 500 kilómetros de la playa, sí. Mar adentro, se viene la ola haciendo así, entre el centro de, ¿cómo se llama?, epicentro del temblor y la playa, hay por ejemplo 200 o 300 kilómetros y tarda 10 segundos. Entra la ola a la tierra y al llegar a México tarda otros 10 segundos, total que hay como 20 o 25 segundos. Yo decía, viene la ola, llega a Acapulco o a Oaxaca, entra por ahí, se dan cuenta, hablan por teléfono, y en Cuernavaca cañoneamos la tierra y hacemos una contraonda. Uh-huh. Eso lo explicábamos ahí con una maqueta, porque estábamos con cierta ingenuidad, si quieres. Yo creo que les decían que estaban locos, seguramente. No, obviamente, pero digo, no importaba, porque además nos divertíamos mucho. Sí. Entonces, entonces digo, aquí se tiene que nulificar. Si una onda viene haciendo olas hacia la derecha y se encuentra otra producida por los cañonazos, dice, no se puede, eso de los cañonazos está loco, pero la potencia de tal, ya me lo explicó alguien, la potencia es tan terrible que no hay cañonazo, tendría que ser una fuerza atómica, eso es lo que no, pero el hecho de avisar por teléfono de allá para acá, aunque eso ya quizá haya existido obviamente, pero el hecho de hacerlo así, y ahí ya había el avisador que te avisa con un poco de tiempo antes para dar tiempo a que te salves un poco. Uh-huh. Cosas así las hacíamos muy seguido nosotros, era lo ecológico. Ahora es un foro mundial, sí. Y va a la prensa, y a mí lo que me llama la atención son los dos vectores, como dirían los intelectuales, uh-huh, de la televisión, uh-huh, del Bicentenario, uh-huh, de Platicamos México, los dos vectores en los cuales se canaliza la personalidad presidencial, dicho estrictamente desde el ángulo informativo y noticioso, la personalidad del presidente Calderón ha crecido con estos elementos, de lo cual se deduce que la personalidad presidencial crece en cuanto tiene motivos para exaltar y comunicar lo que está haciendo. Es decir, hago, luego comunico. Comunico lo que hago porque obviamente juzgo que está bien. Sí. El criterio con el cual juzga su hacer, ¿cómo te diría yo? Él o todo el mundo tenemos algo para decir, lo hice bien, lo hice regular, y mi espíritu de autocrítica, diría yo, quiero decir que me fue así. Por ejemplo, el otro día que fui a Coyoacán, me fue así, ¿te fue bien? Hubo tales fallas, tuve tal respuesta, me equivoqué aquí, me equivoqué, tengo que hacer la evaluación. No puedes decir todo estuvo bien, no, sería yo ni inconsciente, no puedo decir, solo que el poder el poder omnímodo, el poder total, hace que muchas veces, estoy hablando como persona de cada quien, no sí, políticamente, hace que uno cambie, cambie el criterio para evaluar, y nuestra autocrítica sufre, nuestra autocrítica, yo mismo, crítica, examinar profundamente. Bueno, entonces, el presidente de la República hace una autocrítica que no lo es, porque hay un peligro muy grande. La televisión ha cambiado el significado de la palabra autocrítica por autoelogio. Y tú ves a una artricita. ¿Artricita? No. Actricita. Artricita es que me da artritis. No. Artricita es la que tengo en el codo. Actricita. Una actricita, ¿cómo? Haz una evaluación de cómo te ha ido y se la come a puños. Y su producción discográfica, y que ya la convocó Occesa, que es algo de la televisión, de sí, Televisa. Occesa, ya firmé un exclusiva con Occesa, porque no sabe ni hablar, en fin, lo que sea. Todo es positivo, porque ya su punto de vista y su percepción variaron con el aplauso y el poder. Me pregunto si políticamente no es, también es así, porque no hay político que le suelte su micrófono, que por lo menos él sabe lo que hay que hacer. Por lo menos, que obviamente no se está haciendo. En el caso que nos confronta, que es el caso presidencial, hay ángulos, por ejemplo, México y el combate a la criminalidad, un éxito. Para el presidente es un éxito. Y además, para confirmar su dicho, nos dice, no se dan cuenta cómo nos hubiera ido, qué bruto, si no lo hubiéramos hecho. Así es que, como lo dijo el Papa en alguna ocasión, no solo era oportuno, sino necesario. Jorge, vamos a hacer una pausa. En un minuto regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Nos puede mandar sus mensajes de texto vía celular al 30500. Pues así las cosas, Jorge. Cumbres en las que no pasa nada, partidos verdes que no hacen absolutamente nada. Ese es el país que tenemos. No, sí, perdón, pero sí, ya me acordé que estaba yo diciendo, cuando fui brutalmente interrumpido por la computadora, de que en el criterio del presidente, un motivo de exaltación y de decir que tiene un espíritu internacionalista, internacional, de cuidado por la humanidad, de cuidado no solo por la problemática de la inseguridad y la corrupción en México. Yo siempre uno la inseguridad con la corrupción como base de la inseguridad. Si no hubiese corrupción, no habría inseguridad. La inseguridad ya no es controlable, la corrupción hipotéticamente sí. Fíjate, apúntale. La inseguridad no se puede controlar, la corrupción se podría. Solo que para la corrupción, para combatir la corrupción, se necesitaría una convicción interior e íntima que nos involucraría a todos. A todos, como decía Germán, a todos, es decir, desde la señora Marta Sagún hasta el último policía de banderilla, porque así lo dijo en aquella época este joven. Total, que el presidente no voy a ser prejuzgador, con la cumbre de Cancún se sirve con la cuchara grande, por decirlo de una manera doméstica, y le dice al mundo, nosotros nos preocupamos por ustedes. Y guay de aquel que, guay quiere decir le cae, como si usted diga le cae, antes los antiguos decían guay. Guay, si no güey, que es otra cosa. Guay de usted, si no lo hace, o mundo. Una. Dos. Uh-huh. Guay de ustedes si no hubieran cambiado al PAN. Y va a su fiesta y dice, qué grandes somos. Ajá. Y los otros desventurados, ¿creen que los vamos a dejar que vuelvan al poder? ¿Hasta para creen? Que le sigan dando en toda la torre a México. Eso les está diciendo. No permitiremos que regresen a desmadejar, uh-huh. Fíjate qué elegante, desmadejar más a México. Y no. Aquí viene a cuento, uh-huh. Y se lo digo a los panistas, ese viejo proverbio latino que dice, affirmatio unius non est negatio, negatio alterius. La afirmación de una cosa no es la negación de otra. El hecho que aquellos hayan desmadejado un poco no quiere decir que esto sea la salvación, uh-huh. Digo yo. Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí, sí, no, la jactancia también es una de las, ¿cómo te voy a decir?, de las características que no se han sabido manejar en México. O enfermedades. Enfermedades, patologías, quiere decirlo. ¿Eh? Sí. ¿De qué tiene que jactarse? Jactarse es vanagloriarse. Vanagloriarse es, ¿de qué te adornas, oh hijo? ¿De qué te estás adornando, régimen? Igualmente que aquí, reiteradamente, desde que, como bien lo dijo Calderón, desde que no había libertad de expresión, ¿a poco ahora sí la hay? ¿Y a poco sirve para algo más que haya o no haya? Antes no había libertad de expresión por lo peligroso, ahora hay porque es inútil. Uh-huh. Digo. Uh-huh. Entonces, ¿sí? Desde antes no se podía hablar mal de México, ahora se puede hablar, pero no sirve para nada. Ahora, lo que quiero decir con mi idea es que el gobierno está utilizando los núcleos, los centros, los focos más incandescentes, más actuales, para sacar un provecho publicitario de ellos. Si es ecología, acuérdense que aquí nosotros, porque así como Echeverría hizo su carta con Porfirio, yo creo, la Carta de Derechos y Obligaciones de los Estados, así México, el gran misionero, el gran líder, el gran portaestandarte de la ecología mundial, aunque sus ríos estén podridos, aunque por la corrupción permita que se hagan hoteles en depósitos de gas, uh-huh. de aguas negras o de manglares. Sí, no importa. No importa. Uh-huh. Aunque no se haga nada para combatir, imagínate tú lo que significa el hecho de que haya 100, 200 o 300 agujeros en los conductos de petróleo, porque obviamente se convierte en charcos de petróleo y podredumbre. Uh-huh. Y así 20,000 cosas, ¿no? Y de los permisos que dan para cortar madera. Sí. Y de lo que tú gustes y mandes, y de la putrefacción que hay en los ríos, y de que aquel que tiene dinero paga por echar los productos químicos de su fábrica al río. Sí. ¿Por qué? Porque hay que crear empleos. Bueno, eso. Y luego cuando nos dice, llevamos 10 años en el poder, oh México, qué suerte has tenido con nosotros, cómo te has salvado. Y vamos por más. Y vamos por más. Lo cual ya adquiere una connotación, uh-huh. de carácter un poco patológico, más allá de los bornes, como dice, más allá de la lógica. Es decir, cuando en la lucha libre o en el box, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? El grandote ese que le dio en toda la torre Pacquiao. Sí. Sebastián, creo, ¿no? De box es Manny Pacquiao, ¿no? ¿O hablas de luchas? No, de box, pero ajá. Peleó con uno mexicano. Ajá, sí, el Manny Pacquiao. Sí, pero ese era el chaparrito. Ajá. Filipino, el sí. otro, al que le rompieron toda la estructura y le rompieron la mandíbula y el maxilar superior. Y sí. Que duele como la fregada porque aquí está el trigémino, fíjate cómo sé. Mm. Bueno, entonces ahí le rompieron ya en el noveno y dice, imagínate tú a México, se me imagina como ese boxeador, creo que se llamaba Sebastián, Niña, ¿cómo? Ay, fresco de banderilla. ¿Contra quién peleó? Pacquiao. Ahorita lo busco. Sebastián, creo que se llamaba, bueno, sí. O sea. Y ya en el noveno round, ya el Pacquiao, ya el Pacquiao ni le pegaba. Uh-huh. Y el otro dice, ¿quiere seguir? Sí, vamos por más. Margarito, sí que decíamos, lástima, Margarito. Antonio Margarito, al décimo round dice, vamos por más. Y no era político. Pero ¿cómo vamos por más si se están rompiendo la estructura de tu rostro? Fíjate la elegancia, ¿no? Ajá, ¿eh? Sí. Madre, como dicen en Yucatán. Entonces están rompiendo la estructura de su rostro y dice, vamos por más. Ahí una cosa es el box y otra cosa es evidentemente la política. Pero yo creo que la reflexión de vamos por más es una reflexión demasiado publicitaria, demasiado apegada al léxico de alguien que tiene un negocio. Y si ya tenemos tantas sucursales, tenemos tantos Oxxos, tenemos tantos Chedraguis, tenemos tantos Walmart, tenemos tantos comerciales mexicanas, y vamos por más, ¿a qué tan? No lo estoy entendiendo. Y está resultando peligroso. Porque cuando el presidente dice, vamos por más, lo que interpreta cualquier persona bien estructurada mentalmente, ¿cómo? Si ahorita tengo miedo, ¿cómo vamos a ir por más? ¿Qué tengo que hacer? Si vamos a tener más extorsiones, más mentadas, más zozobra, más inseguridad, porque de lo que se tiene y perjudica, ya no quiere uno más. Sí, sí, sí. ¿Quiere menos? Sí, sí, con los otros estábamos mal, pues ciertamente tampoco con estos queremos que sigan las cosas así. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que ahí los escritores del script, de los guiones presidenciales, se equivocaron. Vamos por más quiere decir, fíjate que qué bien nos ha ido. Bueno. Oye, yo voy a ver, yo ya me saqué la lotería, digamos, no una hipótesis, ¿eh? Ajá. Nada, nada, sí. Ya compré dos veces la lotería y ya me la saqué, Voy a ver, vamos por más, voy a seguir comprando. Ahí está bien, porque te sacaste la lotería, fue todo derecho, todo normal, y vas a seguir comprando. Pero si es Margarito, ya te rompieron toda la cara, pues. Ajá. ¿Para qué le sigues? Y dices, voy por más. Pues, eso se llama masoquismo, que fue el poema que hicimos ayer. Adelante, mi querida Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Adelante, Jorge. Estaba un poquito considerando aquí porque había una nota respecto a lo que si se pierde tiempo o no se pierde en un país. Es lamentable el hecho de decir en este país estos 6 años perdimos el tiempo. En este lugar, en esta área donde hay un gobernante y gobernados, su sexenio, su periodo, su época o la hegemonía de su partido, es decir, mientras su partido estuvo en el poder, se perdió. Es criminal. Es de suponerse que en el espíritu de lo humano, de nosotros como seres pensantes, siempre tenemos que ver hacia la superación. Hasta en el seminario me lo enseñaba Duc in altum, fíjate para arriba, güey. Duc, así, condúcete hacia lo arriba. Sursum corda, hacia arriba, corazones. Y si alguien llega al poder y por sus deformaciones profesionales, por su vanidad y porque no tiene, bueno, si fuese más normal, tuviese quien rectificara su conducta, obvio. Pero como no es así, llega con toda la carga de sus enfermedades espirituales y piensa que la hace bien. Me estoy refiriendo a un hecho que aquí se me salió decir un día, que el siglo pasado, de 1900 a 1999, era un siglo perdido para la democracia. Y yo lo decía porque en el sentido estricto de la palabra, el gobierno del pueblo significaría que el pueblo unido, no unido como dice jamás será vencido, no, el pueblo unido puede dilucidar, pensar, escoger y por obedecer a la mayoría de ellos deducir quién debe gobernarlo. Pero para el pueblo de México tal parece que no se aplica. Ahora, como dijo el general, si hay alguien que quiere gobernarlo y el pueblo sabe que no sirve, habría que disuadirlo. ¿Qué general dijo eso? Un general cuando dijo, los militares no saben disuadir. Ajá. Tiran. Eso dijo. Yo lo oí en la televisión. No me acuerdo el nombre del general. Pero de que lo dijo, que yo salté. Entonces, habría que tener una democracia también al revés. No para escoger al mejor, sino para rechazar al que no conveniente. Y que el pueblo tuviese un organismo de disuasión. No, mira, tú no sirves para esto. Tú dedícate a los negocios, vamos a ver qué te conseguimos, ¿eh? Pero tú no puedes ser candidato. ¿Por qué? Oígase, pues no puedes ser candidato porque no tienes las características, no das el ancho. El pueblo necesita otra cosa, punto. ¿Eh? Pero para tal efecto, pues el pueblo tendría que estar bien concientizado y no ver horas completas de televisión. Digo, el pueblo está educado para tener un gobierno a la altura de su educación, es decir, nula. Nula con N, mi querida Betty. Dice el doctor Lara Peinado, que hace tiempo que no les leía yo. Bueno, existe en el mexicano una tendencia a festejar. Sin embargo, esa tendencia aumenta vía un sistema que explota esa condición, es decir, la condición de que nos gusta festejar. En este país se celebra incluso la tragedia. El día de ayer, por ejemplo, el presidente celebró 10 años de gobierno panista. Pareciera ser que cuanto más se sufre, más se festeja. Igual que aquella familia que vive en profunda crisis, pero que en los 15 años de la hija echa la casa por la ventana. Igual la clase política gobernante celebra, grita, hace fiesta, mientras suenan balazos que para la clase gobernante serán como explosiones de fuegos artificiales. Así de grave se modifican las estructuras del pensamiento cuando se quiere escapar de la realidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la boda del señor Peña Nieto. Es la farándula, es la fiesta, es la entrevista para hablar de su enlace matrimonial, la premonición a las vísperas de un 2012 en donde habrá fiesta y despilfarro. Los políticos hacen fiesta y todavía no empieza diciembre. Sin embargo, ya encienden árboles monumentales, se ponen su gorro de Santa Claus porque para ellos sí hay Navidad. Con buenos aguinaldos y prestaciones, metidos en su fiesta permanecen siempre. Seguramente es la única forma que tienen para evitar ver una cruda realidad. Un abrazo, Saldaña, y muchos saludos. Dice, me encontré al maestro Batis. Hombre, el maestro Batis, que está allá en Nuevo León, hombre, cuídese mucho, maestro, cuídate, pues es mi cuate, y que qué bueno que sé de ti, mi querido, un gran director de orquesta. Bueno, adelante, por favor. Bueno, Jorge. Bueno, esto lo escribe José Antonio Lara Peinado, destacado médico psicoanalista, amigo de nuestro programa. Gracias. Muy bien. Adelante. Bueno, pues sigue la cuestión y el revuelo por la página de WikiLeaks, Jorge. WikiLeaks. Sí, 2.285 documentos en relación a México. Y pues bueno, ya lo hablábamos un poco ayer, ¿no? En realidad, pues qué gobierno del mundo no pide a sus diplomáticos que le rindan informes acerca de lo que los políticos de otros países hacen, ¿no? Pero ¿qué podrían decir esos documentos, esos 2.280 documentos, Jorge, de México que nos sorprendieran? Si realmente en este país sucede de todo y muchas de esas cosas pues ya las sabemos, ¿no? Que los sueldos de la alta burocracia, las relaciones de políticos con el narco, esos contratos o licitaciones pues ilícitas, fraudulentas, del ordeñamiento de los ductos de en fin, cantidad de cosas que podrían decirnos que de verdaderamente nos dejara sorprendidos a los mexicanos si tenemos pues un sistema fallido, Jorge, en todos los sentidos. Yo creo que hay más, fíjate. Ajá. No estoy yo, pero alguna vez en Europa, yo no estoy para contarle a usted para saberlo, pero trabajé en la UNESCO. Y de vez en cuando, pues había reuniones en las cuales había gente de todo el mundo. Y entonces escuchaba yo y conocía a mucha gente relacionada, no digo con el espionaje, pero con las embajadas, lo cual significa que es lo mismo, ¿no? Uh-huh, sí. Un buen trabajador de embajada es una oreja de su respectivo país, gobierno. Sí. Uh-huh. Entonces, en algún de un país, eso sí, sudamericano, hablaban dos individuos y digo, y bueno, ¿y qué está sucediendo en este país? Dice, es un grupo de homosexuales que se está peleando por el poder. No, ándale. ¿Qué dijiste? Sí. Y aquel hombre, obviamente de una embajada, sí, compenetrado de todo, explicó porque ¿cómo lo voy a negar? Estábamos echando unas pequeñas copitas así de agüita amarillita burbujeante, conocido como champán. Dijo, es que nosotros tenemos información especial y privilegiada y sabemos que en tal lugar de América del Sur está y hay un pleito de homosexuales entre tal. ¿Tú entiendes? Sí, es entonces cierto. Es muy natural que lo sepa, te estoy hablando de hace 40 años. No, imagínate ahora. Uy. Imagina, y no había, ¿cómo se llama esta mugre? No había internet, no había ni fax en aquella época. Ajá. Yo creo que todo era por Paloma, me exagera, no sé. Así es que eso sí. Y también en alguna ocasión alguien me hizo yo pienso que lo hizo como un favor. Dice, te voy a presentar a alguien que tiene ganas de saludarte. Y el mensaje fue, qué bueno, Saldaña, que ya dejaste de hacer tus programas de anatomías porque no sabes cuánto molestaban. Mm-hmm. Y no voy a decir más. Pero esa persona tenía como misión examinar, según supe, el contenido de programas. Imagínate tú, pon tú que haya sido una simpleza, ¿no? Porque tampoco los programas no eran así la revolución andando. Pues, una opinión ahí de algún cuate intelectual no era tan trascendente, pero le ponían cuidado. Cuando, por ejemplo, el 10 de septiembre de ay, qué año fue, tú me vas a acordar porque mi Alzheimer ya no me lo permite. Iba a haber un congreso de cultura y de no sé qué cosas. Y me invitan el 10 de septiembre a Santiago de Chile y me mandan mi boleto. Y a tres o cuatro periodistas, a Manuel Mejiro entre ellos, que ahí está. Y yo dije, me late re mal, no voy. Estaba Salvador Allende. Y ¿para qué te voy a decir? Valiente, que te diga yo, uy, qué arrojado es para los balazos, no soy. Dije, no voy. Fue el golpe de Estado de Chile. ¿Fue cuando fue el golpe de Estado? ¿Eh? Fue cuando fue el golpe de Estado. El golpe de Estado de Pinochet. De Pinochet, sí. Pero fuimos invitados. Todo eso corresponde a, y fuimos ciertos periodistas mexicanos, invitados. No más de seis o siete. Y yo no fui. En aquella época, para mí, regresar un boleto era así, ir en contra de mi naturaleza. Sí, en serio, gratis. Ajá. El boleto vino de reconocida embajada en América. En América, punto. Total que eso siempre se ha visto. Total que ahora sí tiene. Pero imagínate el cachetadón que se llevan todos aquellos hombres de la política, pero sobre todo de la política y de la economía. Todos los locutores que dicen, oh, sí, vas a comer soberanía. Ah, sí, aunque nos muramos de hambre, dice Juan Ruiz, aunque nos muramos de hambre, pero hay que levantar la bandera de la mexicanidad, sí. Sí, porque aquellos no nos quieren. En el sentido de amor fraterno, somos devaluados. Sí. El mundo es devaluado. Cuando aquí hablábamos de la puertorriqueñización, era hacer del mundo un rebaño obedecedor. Cuando Tamales Clarión decía, ay no, que nuestra moneda sea el dólar, es decir, la entrega total, y justo es decirlo en honor a la estricta verdad, que nuestro México sea norteamericanizado, gracias a los efectos del canal de las, así como que se ve en la noche arriba del rey, el canal de las, ha norteamericanizado y ha hecho del mexicano un norteamericanófilo a ultranza, es decir, a como dé lugar. Hasta el mismo presidente traduce del inglés, let me to say, say o say. Say, ¿no? Dejemos que le cuente, déjame que te cuente, Morena, como doña Chabuca Granda. Eso es secundario, pero en fin, tenemos, y no acaso Monsiváis decía que ya había nacido una generación de mexicanos con esencia o con espíritu norteamericano, no sé cómo lo dijo, pero lo dijo en alguna forma. Entonces, y ahora, pues a ver cómo nos tratan en esos, cómo los tratan a la gente de la política, sí, cómo la tratan en el, en los aparatos estos de Winky Lee. Uh-huh. Ahora, todo eso viene a corroborar un sistema de hegemonía, sí, de dominio oligárquico. Ah, claro. A ver, hegemonía. Uh-huh. A ver, parece que tenemos una falla en la comunicación con Jorge. No, yo corté. Ah, falla. Corté para convocar a mi personal que se escapa. Ah, muy bien. Oligárquico y hegemonía. Son dos palabras que tengo que constatar y verificar. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio, llamadas, Jorge, del auditorio. Rebeca Rodríguez dice, saludos, dice, está muy bueno su programa, ¿por qué no le dan más tiempo? Una hora no es suficiente, saludos, sí, a los dos. Sí, perfecto. Fíjate que se fue la luz por el norte que te decía. Ah, mira. Por el viento, pero ahorita lo hacemos aquí por teléfono. Pero yo creo que la Comisión Federal va a actuar prontamente. Inmediatamente, sí. Sí. A ver, ahora hay que sacar el notipoema ya. Adelante. También dice, buenos días, soy Alfonso Pérez Altamirano de Pachuca. Dice, tiene razón don Jorge, yo no soy un mesías, pero me preocupo por cuidar la ecología. He inventado algunas cosas, ahí se corta el mensaje. Saludos. ¿Alfonso qué? Alfonso Pérez Altamirano. Ah, porque aquel del señor del MEM también me parece que se llamaba Alfonso, pero no es el mismo. Bueno, adelante y gracias. También el señor León dice, recuerde que somos héroes mundiales por la influencia. Saludos al programa. Juan Castellano, señor Saldaña, buenos días. Yes. Y dice, ¿para qué nos quejamos? Ya se viene el 2012 y como burritos votaremos por estos ninis políticos. El señor José Luis dice, hoy en día Felipe Calderón es ejemplo de corrupción e impunidad y el PRI, PAN, PRD son los semilleros, merecen severos castigos. Y también Juan José Gómez de Coyoacán, saludos Betty. Y Jorge, qué pena su generalización sobre los sindicatos, con todo respeto, mejor no opine, sugiero que lean La Jornada. No, usted me va a perdonar, la generalización posiblemente yo tenga, como todos los mexicanos, alguna apreciación sindical que no sea benéfica para la vida sindical. Nunca, en todo caso, vamos a ir por partes, aquí se ha elogiado como principio al empresariado. Y si bien cabe la posibilidad de que haya empresarios que valoren con justicia y hasta con cristianismo, quizá, los derechos del trabajador, también puede haber sindicalizados que tengan un verdadero espíritu de defensa de sus agremiados, lo cual no quiere decir que en un gran porcentaje el sindicalismo en México se ha hecho corrupto. No siempre motu proprio. Uh-huh. Es decir, no siempre el sindicalizado tiene ganas de corromperse. Muchas veces el hombre de poder político y empresarial lo corrompe. Líder, te doy tanto si toda tu gente vota por mí. Pero finalmente la corrupción sindical existe. Y si bien, y el hecho de que ustedes me digan, no generalices, bueno, no generalizo, pero muchos sí, ¿cuál es la diferencia? Uh-huh. Cabe la posibilidad de decir, sí, bueno, mi tío tiene un sindicato de 20 o 30 gentes que son muy honorables ambos. Y ahí tiene que haberse, también no es que se ha examinado otra cosa. Para que haya un sindicalismo honorable, tiene que haber un empresariado honorable. El uno sin el otro, me parecería yo, a reserva de equivocarme, que no son compatibles. Uno de dos no existe. Digo, entiendo lo que usted me dice, no debo generalizar, pero tampoco debo excluir ni minimizar. Adelante. Y pues también Alfredo García dice, saludos, felicitaciones, ojalá que hable acerca de la visita de Madonna, donde Marcelo Ebrard se pavoneó con esta inauguración de su gira. Y no me invitó, hijo, eso sí es lo que yo más sentí. Jorge, bueno, el notipoema. Ya está, ya no necesitamos cortar, ¿verdad? No, tenemos dos, tres minutos. La verdadera lucha que se expande en este territorio deshojado es el pensar que todo está arreglado y que el país es grande entre los grandes. No debemos volver al ruin pasado, a la antidemocracia y la abyección. Estamos ya en la cumbre, en la asunción, en habla popular, del otro lado. El progreso es avance, es salvación, es fruto natural, bicentenario. Es la gracia divina y redención. Es bíblico milagro, proyección. Es México seguro y solidario. Es la calderoniana percepción. Muy bien, Betty. Sí, donde todo es fiesta, algarabía y todo va bien. Pero él lo ve así. Sí, él lo ve así. Bueno, pues es su percepción. Okay. Oye, pues nada más para finalizar, Graciela Hernández, saludos, felicitaciones al programa. Ojalá que se pueda presentar en algún momento en Toluca, en el Estado de México. Señor Saldaña, pero nos encantaría, claro, recibirlo. A mí también voy. Y también agradezco, Jorge, a Juan Ramón Rojas y a Javier Romero, que me mandaron unos mensajitos muy bonitos. Muy gracias. Bien. Y ya nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana, Jorge.